Bienvenidos al lugar donde caben todas las ideas. Todas las noticias. Todas las visiones. Todas las imágenes. Todas las opiniones. Y todos los lugares. El Alep. Hola amigos de la LED, bienvenidos a una nueva emisión este jueves 3 de mayo. 3 de mayo, sí. El jueves 3 de mayo del 2012 vamos a conversar sobre un tema muy, muy interesante. Para ello, primero les doy la bienvenida a este nuestro programa número 14 de la cuarta temporada para Comunica Radio, la estación de radio internet de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y nuestro programa número 16 para la primera temporada de Frecuencia UAM de la Universidad Autónoma Metropolitana. Y me presento de entrada, soy Héctor Herrera, es un placer darle la bienvenida a este programa tan interesante sobre la relación de México con Brasil. Y para ello le doy también la bienvenida a Sonia Désiga, una veterana del micrófono. Sonia. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más. Espero que este programa les guste. Están en el marco de la serie de programas que estamos haciendo esta temporada, que es platicar un poco sobre las relaciones de México con el mundo. También nos acompaña en esta ocasión Joan González. Hola, un gusto. Entonces pasamos a el aperitivo. ¡Hola! ¡Wow! Se te antoja una carne bien jugosa a ti. Deberías a mi amigo entero devorar. Y te gustará, tú ya lo verás. Solo tú te tienes que formar. ¿Tienes ganas? Sí, sí, sí. De tocino. Yup, yup, yup. Es un cerdo. Yup, yup, yup. Puedes ser un cerdo tú también. ¡Sí! Bien, pues estamos de vuelta ahora en el aperitivo, ya saben, la botana previa al inicio de cada uno de los programas. Para debatir las noticias más interesantes, ese tocino que nos comenta Timón y Pumba al inicio de nuestra cortinilla. Para ello, me gustaría poner en la mesa el tema del debate presidencial, que está en boca de todos los mexicanos. El debate presidencial en México en el marco de las elecciones nacionales para elegir presidente, y también elegiremos algunos gobernadores, senadores y diputados, es carro completo estas elecciones. Pero lo que está en tela de juicio es el debate presidencial entre los cuatro candidatos, el del Partido Revolucionario Institucional, Enrique Peña Nieto, Josefina Vázquez Mota del Partido Acción Nacional, el partido en el gobierno actualmente, López Obrador en el Partido de la Revolución Democrática y finalmente Gabriel Cuadri en el Partido Nueva Alianza, el partido más pequeño de los cuatro concursantes. El tema central es el punto del debate. En realidad el IFE programó dos debates. El IFE, que es la institución que regula las elecciones en México, el Instituto Federal Electoral, programó dos debates entre los candidatos. Uno de ellos ocurrirá este domingo 6 de mayo a nivel nacional. Se supone que las televisoras iban a transmitirlo, pero resulta que las dos grandes televisoras mexicanas privadas, de hecho Televisa y TV Azteca, decidieron no hacerlo. Televisa dijo que no le iba a dar una exclusiva, entonces no va a pasar en el canal 2, se mueve al canal 5, que es una televisora, un canal que tiene menos repetidoras a nivel nacional. Por lo tanto, su rating y su distribución a nivel territorial es mucho menor que el de canal 2. Y TV Azteca, por su parte, que de hecho en un acto de osadía de Ricardo Salinas Pliego, incluso hasta dijo, yo voy a pasar un partido de fútbol que la Femex Food programó, Monarcas contra Tijuana, me parece que es el partido, y vamos a ver los ratings al final. ¿Quién gana? ¿TV Azteca con su partido de fútbol o Televisa en Canal 5 con el debate? Lo cierto es que Televisa también puso una programación para competir contra el programa de TV Azteca, el partido de fútbol, que es Pequeños Gigantes, un musical de niños cantando. Entonces, ante este desacato de las televisoras a las autoridades electorales, pues ha despertado una gran conmoción en México, ya que las únicas televisoras obligadas a transmitir los debates son las públicas, Canal 11 y Canal 22. ¿Qué les provoca la noticia, chicas? Sentimientos encontrados. Porque ¿Vas a ver el partido de fútbol? Yo no voy a ver el partido de fútbol porque a mí no me gusta, pero yo creo que este es uno de los problemas cuando las elecciones se convierten en algo más mediático que en algo que de verdad busque solucionar los grandes problemas que tiene el país. Cuando las grandes televisoras o las grandes empresas empiezan a meter ya sus intereses y se apuntan para ir sobre un candidato y desprestigiar a los demás, pues vemos este tipo de resultados, ¿no? Al final de cuentas, dice Salinas Pliego, vamos a ver quién deja de ver el fútbol para ver el debate, ¿no? Cómo, pues sí, desacatando las órdenes del Instituto Federal Electoral, pero también lo que a mí me preocupa es que deja de haber masa crítica dentro de los ciudadanos, los que vamos a salir a votar en julio, ¿no? Para elegir presidente, porque si las televisoras solo te pasan mercadotecnia de algún cierto candidato, pues tú te vas con ese candidato y no tienes la oportunidad de ver qué es lo que están proponiendo los demás. Yo creo que sí se debería de imponer una sanción, porque si se les está dando este radio, este espacio para que transmitan, yo creo que las televisoras y también yo creo que por radio, o sea, no solo por televisión, sino también por radio se debe transmitir el debate, porque es algo que le debe de importar a todos los mexicanos. a todos los que van a salir a votar en julio para elegir presidente. Entonces yo creo que en este sentido el IFE sí tendría que tener, más bien el gobierno debería de obligar a estas televisoras a que transmitan el debate, y como dices tú, en un canal que sea visto por las personas, ¿no? Porque Canal 5 no sale en muchos estados, o sea, muchos estados no reciben la señal de Canal 5, por ejemplo. La señal de TV Azteca, bueno, aunque se recibe en todo el territorio nacional, pues no lo van a transmitir. Yo creo que es una falta de obligación, ¿no? Una falta de obligación respecto de la población también. Y había un punto que entró en cuestionamiento cuando se decía, justamente a propósito del debate presidencial francés que ocurrió ayer entre François Hollande y Sarkozy, precisamente un debate televisado, se decía, en Francia no ocurrió esto. En Francia, de hecho, hubo un partido de fútbol a la misma hora que se transmitió el debate. Pero hay diferencias, porque el canal en que se transmitió el partido de fútbol tiene menor rating que el canal del debate presidencial, en primera instancia. En segunda, hay una cultura política diferente. Según salía en una nota el día de hoy, 18 millones de franceses vieron el debate televisado. Ojalá 15 millones de mexicanos viera el debate. Y eso que somos una población el doble que prácticamente que la francesa. Entonces, sí hay contrastes que obviamente las televisoras no están tomando en consideración. Incluso como un dato curioso, la NFL hizo algo distinto justamente a razón de estos debates en Estados Unidos, que también es un país con elecciones. Cuando Obama anunció que iba a dar su discurso a la Convención Nacional Democrática, que es el partido al cual representa, la NFL tenía programado el inicio de la temporada para esa misma fecha. ¿Qué fue lo que hizo la NFL por primera vez en 64 años? Cambiar la fecha. Una fecha que estaba avisada desde meses antes, que se conoce históricamente. Entonces la NFL movió un día antes para no coincidir con el horario de Obama. Lo mismo que hizo en 2008, cuando un partido se empalmaba con un discurso de John McCain al frente de los republicanos, hizo lo mismo, cambió el horario de partido para que no coincidiera con el discurso de John McCain. Entonces en esa lógica no vemos esa actitud de los mexicanos y tampoco vemos la participación del público. Me gustaría que el debate tuviera mucho rating y desbancara el partido y al programa de Televisa. Ojalá, y es un sueño guajiro que esto pase. Pero pasando ahora a otra nota internacional, hablaremos sobre la nacionalización de la empresa eléctrica que llevó a cabo el presidente boliviano Evo Morales. Según ha dispuesto la Red Electrónica Española, que es una empresa que opera la transportadora de electricidad boliviana, ha sido expropiada o nacionalizada, mejor dicho, por Evo Morales, a la cual pidió al comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Tito Gandarillas, que tome las instalaciones de tal administración y la operación de la empresa en sí. Esta es la segunda nacionalización que se da en pocos días en territorio sudamericano. Recordemos que Argentina recientemente expropió el 51% de las acciones de Repsol en la petrolera YPF. Esta empresa que opera en Bolivia, de hecho, pertenecía a España, tienen accionistas españoles y, de hecho, el propio Estado español tiene un 20% de acciones de esta empresa. No es la primera nacionalización que se da en este ambiente. De hecho, Evo Morales es un presidente que se caracteriza por llevar a cabo este proceso de nacionalización en diversas fases. Por ejemplo, en 2006 nacionalizó la riqueza hidrocarburífera en manos de una docena de compañías privadas extranjeras como la española Repsol, la brasileña Petrobras, la argentina Pan American y la británica British Petroleum. En 2007 nacionalizó una fundidora de minerales en manos de un grupo multinacional suizo llamado Glencore. En 2008 nacionalizó la empresa nacional de telecomunicaciones, que estaba administrada por un grupo italiano llamado Eurotelecom. En 2009, de hecho, nacionaliza las acciones de la petrolera Chaco, administrada por la firma Pan American Energy, de capitales argentino y británicos. En 2010 nacionaliza las acciones de las empresas de electricidad e inversiones Ecoenergy de Bolivia S.A., que pertenecían a la francesa GDF Suez y Huaracachi de la británica Rurelec PLC. Esto nos muestra un ambiente de nacionalizaciones que ha llevado a cabo el gobierno. Incluso México resultó afectado en una nacionalización de este proceso cuando se expropian acciones del consorcio boliviano-mexicano Sobose Grupo Cementos Chihuahua para crear la empresa fábrica nacional del cemento el año 2010. Y recientemente pues tenemos la nacionalización de la Red Eléctrica de España, específicamente la compañía transportadora de electricidad. ¿Qué les provoca la noticia? Bueno, Morales justifica esta expropiación asegurando que esa empresa internacional española hace 16 años que se encuentra invertido $8 millones, una inversión en término medio. Y bueno, con esta medida aclara que el Estado boliviano vuelve a recuperar el control de la generación y transporte y comercialización de la electricidad en el sistema, que controla el 80% del mercado nacional. Y bueno, también esta medida fue anunciada por el mandatario durante, a pocas horas de una inauguración que el presidente de la petrolera española Repsol, y que inauguraban la segunda planta procesadora de gas en el campo Margarita, que es en el sur de Bolivia, lo que permitiría aumentar las exportaciones a Argentina. Y bueno, con estas dos notas interesantes concluimos el aperitivo y pasamos directamente a la Torre de Babel. ¡En la Torre de Babel! Regresamos a la Torre de Babel para discutir la relación México-Brasil, estos dos gigantes latinoamericanos. De hecho, para que se den cuenta del panorama real que, que estos países tienen en América Latina, tenemos que decir que para el año 2005, México y Brasil juntos representaban más de la mitad del territorio de América Latina completa, el 52% para ser más preciso. Tenían casi el 55% de la población, México con 110 millones y Brasil con 190 millones, es decir, 300 millones de habitantes suman los dos países. Y tenían también el 60% del PIB, del Producto Interno Bruto de América Latina, lo cual los hace las dos grandes economías regionales. Sin embargo, también son dos países que tienen una gran desigualdad. Baste también nombrar que México y Brasil cuentan con la mitad de todos los pobres que hay en América Latina, que es un dato sorprendente. Son los dos países con mayor participación internacional, con mayor presencia y que tienen participación en diversos foros internacionales, como comentaremos más adelante. Para hacer un comparativo inicial de México y Brasil, tenemos que decir que Brasil es el país más extenso de América del Sur, con una superficie de más de 8 millones y medio de kilómetros cuadrados. Es el quinto más extenso del mundo, tan solo por detrás de Rusia, Canadá, China y Estados Unidos. Tiene límite con todos los países de Sudamérica, exceptuando Chile y Ecuador. Para 2010, Brasil representaba casi la mitad de toda la población de América del Sur, con aproximadamente 190 millones de habitantes. La economía brasileña ocupa el primer lugar entre las economías de América Latina y es la décima a nivel mundial, según datos del Fondo Monetario Internacional en 2008. El PIB de Brasil sumaba una cantidad de 1.500 millones de dólares, mientras que la economía mexicana se ubica en el lugar número 13, al menos así lo hizo en 2008, con un PIB de 1.100 millones de dólares. Hay una gran diferencia también entre el PIB per cápita, es decir, lo que un mexicano con un brasileño promedio obtienen al año. En 2008 se calculaba que un brasileño ganaba al año $8,300, mientras que un mexicano lo hacía en el orden de $10,200. También en comercio es importante señalarlo, hay una gran asimetría. México lo hizo en 2008 e importaba $300 millones, mientras que Brasil exportaba 198 e importaba $173 millones. La inversión extranjera directa es un rubro también importante cuando Brasil recibe $45,000 millones al año y México $22,000 millones al año, lo cual los convierte en los dos principales atractores de inversión extranjera de la región. Pero para hablar de lleno de la historia entre México y Brasil, la relación histórica que existe entre los dos países, tenemos que situarnos en un periodo colonial, para vernos románticos, irnos hasta la colonia. En realidad, la relación entre los dos países era muy, muy lejana, no solo porque la distancia nos separa, sino porque también fuimos colonizados por dos países diferentes. España coloniza a México, que se convierte en la Nueva España, y Portugal coloniza a Brasil, que se convierte en el Imperio de Brasil. No hubo un gran contacto hasta la independencia, que de hecho también es muy diferenciada, tenemos que reconocerlo. Brasil se vuelve independiente en 1822 por un proceso pacífico en el cual el propio rey portugués, Juan VI, le deja el poder a su hijo Pedro I y se independiza entonces el reino del Brasil. En el caso mexicano, la independencia la conseguimos en 1821, después de un largo proceso de lucha y lleva al establecimiento del primer imperio mexicano en manos de Agustín de Iturbide. La relación no fue tan estrecha en un principio, éramos dos países independientes que teníamos muy poco contacto. En realidad había muchos temas que involucraban a las dos naciones que desviaban su atención. Sin embargo, cabe aclarar que buscaron acercarse recién lograda la independencia. De hecho, México fue el segundo país en reconocer la independencia de Brasil el 9 de marzo de 1825, solo detrás de Estados Unidos. Sin embargo, nos separa el tiempo. El tiempo nos va distanciando, a pesar de que en 1831 se hablaba de acercarnos un poco más a Brasil. Incluso el propio Anastasio Bustamante en 1831 decía que México y Brasil estaban destinados a ser las primeras naciones del nuevo continente americano y que por su posición geográfica y por el tamaño de su economía estaban también destinados a tener una gran relación recíproca entre los dos y a tener un peso importante en la balanza de poder americano. El primer encargado de negocios brasileño que llega a México lo hace en 1834. El señor Duarte de Ponce Ribeiro fue el primer representante. Sin embargo, entre 1835 y 1891 no hubo un designado brasileño en territorio mexicano, en buena parte porque México y Brasil tenían dos procesos históricos separados. México había sido invadido por Estados Unidos, teníamos el conflicto entre liberales y conservadores, cada quien estaba en sus propios problemas internos. La situación más tensa se da en 1864, cuando Maximiliano invade México, la segunda invasión francesa en territorio nacional, y asume el poder. Con ello, entonces, Pedro Escandón es nombrado ministro plenipotenciario del emperador Maximiliano en Brasil. Esto desde luego es importante porque Brasil, junto con Guatemala, fueron los dos únicos países en reconocer al gobierno de Maximiliano. Esto causó desde luego mucho revuelo en el resto de los países latinoamericanos que veían con malos ojos la actitud brasileña. Brasil le da vueltas al asunto, pero finalmente acepta a Maximiliano por diversas razones. Entre ellas, tenían que aceptar la relación congénita que existía entre los dos. Sin embargo, nunca se le da un buen trato al representante mexicano en Brasil. Brasil nunca envió un representante a territorio mexicano. Y de hecho, cuando finalmente Juárez triunfa, uno de los mensajes que da Brasil es que nunca recibió bien a Maximiliano y que en realidad lo hicieron esperando que Juárez regresara al poder. Las relaciones se rompen prácticamente hasta que en Brasil cae el imperio y surge una república en 1890. Sin embargo, surgen acontecimientos en pocos países que dificultan el diálogo, entre ellos la Revolución Mexicana, que afecta notablemente las relaciones con el exterior, y también una participación bastante dudosa de Brasil en el llamado Grupo ABC, integrado por Argentina, Brasil y Chile, que favorece los intereses de Estados Unidos después de la Revolución Mexicana y que de hecho apoya al gobierno golpista de Victoriano de la Huerta. Las relaciones se enfrían entonces hasta 1923, cuando finalmente México y Brasil elevan a rango de embajada sus representaciones diplomáticas. En este año entonces se nombra a Raúl Regis de Oliveira como el primer representante, el primer embajador brasileño en territorio nacional. Los países se alejan también en parte porque Brasil no apoya la doctrina Carranza que promulgaba el país, por una parte. Por otra, la década de los 30 hay una crisis económica y problemas políticos. Sin embargo, México se consigue posicionar como el socio más importante de Brasil en territorio sudamericano, y Brasil es también el socio más importante. La relación se mantiene con ese perfil hasta los 40, que es la etapa de la guerra. Brasil y México tienen un leve coqueteo porque ambos países apoyaron a Estados Unidos en la guerra. Ustedes recordarán la película de los tres caballeros con Donald, Pepe Carioca y José, el Gallo José. Era el Gallo José, me parece, que el representante mexicano, cuando se intentaba enlazar esta imagen de los países latinoamericanos unidos. También en esos años 30 y 40 México y Brasil estrechan relaciones porque hay dos gobiernos que tienen características similares, populares, un poco socialistas, como Getúlio Vargas y Lázaro Cárdenas. La relación se mantiene así hasta los 60, cuando ambos países son miembros fundadores de ALARC, la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio. En 1960 se estrechan malas relaciones cuando López Mateos, mejor conocido como López Paseos, viaja a Brasil y suscribe una declaración conjunta con el presidente brasileño. En esa misma visita, el presidente Goulart suscribe un acuerdo con México en diversas áreas. En 1962, el director de Pemex viaja a Brasil para hacer un acuerdo con Petrobras, la empresa brasileña de petróleos. México y Brasil fueron dos países que impulsaron la desnuclearización de América Latina. Al menos el presidente Goulart apoyaba la propuesta mexicana de desnuclearizar la región. Hubo exposiciones culturales importantes con obras de José Clemente Orozco en Brasil, de Guadalupe Posada, de Amalia Hernández, entre otros tantos. La relación se mantiene en esos niveles prácticamente a pesar del golpe de estado brasileño en el 64 en el que los militares asumen el poder. En los 80, sin embargo, hay un acercamiento cuando la crisis de la deuda, ambos países tenían una deuda muy elevada. Sin embargo, al final cada quien se va por su parte, lo cual causa una crisis también en la relación. Prácticamente se mantiene la relación en estos niveles hasta los años 2000, cuando Vicente Fox tiene un coqueteo con Brasil, viaja de hecho a ese país en 2002 y Lula en reciprocidad visita México en 2003. Sin embargo, hay roces entre ambos países, tenían visiones diferentes, no hay una buena amistad entre Lula y Fox, que finalmente causa tensión hasta que Calderón llega a la presidencia en 2006, realiza una visita de cortesía, siendo electo todavía, a Brasil, dialoga con Lula y en reciprocidad Lula viaja a México en 2007. Hay una serie de acuerdos en materia de cooperación energética, biocombustibles, explotación petrolera en aguas profundas, intercambio comercial, control de inmigración ilegal y el tema de los visados, que después comentaremos con más detalle. Calderón entregó una condecoración del Águila Azteca a Lula y Lula la Gran Cruz del Cruzeiro del Sur a Calderón y al pueblo mexicano. Surge entonces en 2007 la Comisión Binacional México-Brasil, que tenía como objetivo las relaciones. Sin embargo, se mantiene en ese nivel, hubo un enfriamiento después, Dilma Rousseff asume la presidencia en Brasil, hasta ahora no hemos visto un gran acercamiento hacia México, y pues prácticamente nos mantenemos en ese nivel de qué pasará mañana, como dice la canción, precisamente en la relación México-Brasil. Y con ello llega el momento de hacer una pausa, escucharemos una canción. En este ambiente de México y Brasil, pues escucharemos algo de samba y bossa nova, ritmos tradicionales brasileños, y por eso nos vamos directamente a la canción más típica de Brasil, País Tropical, de Sergio Mendes, y regresamos. Chamada Teresa. Estás escuchando El Aleph por Comunica Radio. www.comunicaradio.com. Continuamos. Bien, pues estamos de vuelta en la Torre de Babel, la segunda sección, para hablar sobre el comercio entre México y Brasil, esta parte económica que resulta muy importante en la relación bilateral. Brasil es el séptimo socio comercial de México a escala mundial, el noveno como abastecedor y quinto como comprador. De hecho, el intercambio comercial entre México y Brasil ha crecido en los últimos años en un 121%, al pasar de $2,600 millones en 2001 a $5,941 en 2009. Esto nos habla que el comercio se eleva en una tasa anual del 10%, en materia comercial. Al cierre de 2009, México registró un déficit en la balanza comercial con este país. De hecho, generalmente es así. México tiene un déficit comercial con este país sudamericano. Las exportaciones registraron un crecimiento de 300%, pasando de $585 millones en 2001 a $2,446 millones en 2009, lo que representa un crecimiento anual del 20%, mientras que las importaciones registraron un crecimiento del 66% al pasar de $2,000 millones en 2001 a $3,500 millones en 2009, lo que representó un crecimiento anual promedio del 7%. En 2008 el comercio fue muy alto, fue la cifra récord, el comercio bilateral alcanzó una cifra de $8,500 millones. Sin embargo, este bajó en 2009 a $5,941, producto de la crisis económica. Ahora, según datos de la CEPAL, en 2009 Brasil era nuestro sexto destino de exportaciones, tan solo por detrás de Estados Unidos, Canadá, Alemania, España y Colombia, con un volumen cercano a los $2,500 millones, es decir, el 1% de nuestras exportaciones. Mientras que es el noveno socio en cuanto a importaciones, por detrás de Estados Unidos, China, Japón, Corea del Sur, Alemania, Canadá e incluso Malasia, con un volumen cercano a $3,500 millones, lo que representa el 1.5% de nuestras importaciones. Ahora, viendo esto desde la perspectiva brasileña, ¿qué tan importante es México para Brasil? En 2009 México era el 17º destino de las exportaciones brasileñas. Sin embargo, a pesar de ser el 17º destino de exportaciones, el volumen comercial en cuanto a este era el 1.5% del total de las exportaciones. Éramos para ese mismo año el 11º origen de las importaciones, por detrás de Argentina, con un 2.3% de las importaciones. Es decir, que si bien aparecemos en los 10 primeros socios de Brasil, en realidad el comercio es mayor de parte de México hacia Brasil, ya que México tiene un comercio más activo que el propio Brasil. El 99% de las exportaciones mexicanas de Brasil son manufacturas, que ya nos comentará más a fondo Joan. Sí. ¿Qué comercia exactamente México y Brasil? Ok. Bueno, el comercio bilateral entre México y Brasil se concentra principalmente en el sector automotriz. De hecho, entre los principales productos que exporta México a Brasil son vehículos de turismo, que abarca el 35%, ácido tereftálico, que es el 8%, medicamentos para uso terapéutico, que es el 3%, teléfonos celulares, que es el 3%, plata, que es el 2%, y esto se ve reflejado en las empresas presentes en Brasil de origen mexicano, como América Móvil, que su ramo es la telefonía celular, Telmex, que es telefonía fija, Nemac, que es aluminio y que va concentrada a lo que es la industria automotriz, Mexichem, que es tubos de PVC, Mabe, Bimbo, Racini, que es de autopartes, Electra, Mavesa, que se dedica a la higiene, y Jugos del Valle, que bueno, es el ramo de las bebidas. Ahora, siguiendo con el tema de las relaciones comerciales bilaterales, podríamos decir que se reducen al acuerdo de complementación económica que firmaron el 3 de julio del 2002. Y bueno, este acuerdo manifiesta la facilidad de comercialización de productos mexicanos y brasileños. Sin embargo, el punto más importante es el apéndice que trata sobre el sector automotriz, ya que esta fue la actividad clave para la negociación del mismo, porque en el trasfondo existía intereses muy particulares de una compañía automotriz estadounidense, que bueno, presionó a los dos países declarando que si no firmaban este acuerdo se retiraría y afectando el sector automotriz tanto de Brasil como de México. Y bueno, esto se ve reflejado en lo que son los principales productos que, bueno, hace momento les mencioné, ¿no? Se concentra la relación bilateral en lo que es el sector automotriz. Bueno, haciendo un resumen del comercio en cifras de entre Brasil y México. México es para Brasil en América Latina y el Caribe el tercer socio comercial, el cuarto destino de exportaciones y el tercer proveedor. Ahora Brasil es para México el primer socio comercial, el primer destino de exportación, el primer proveedor. Y bueno. Ahora en materia de inversión que mencionaba de hecho Joan, algunas empresas que son importantes en la relación bilateral, cabe aclarar que hay una inversión creciente. En el lapso comprendido entre 1999 y 2009, las empresas con inversión brasileña establecidas en México realizaron inversiones por más de $450 millones. En 2009 se registró una inversión total de $107 millones de empresas brasileñas en territorio nacional. De hecho, para diciembre de 2009 se contaba con un registro de 350 empresas con participación brasileña en las empresas mexicanas. Algunas de ellas, como mencionaba Joan, son Samot, una empresa dedicada a la construcción de automóviles, una empresa automotriz, Gerdau, que tiene un proyecto de aceros con Aceros Corsa, una empresa en Hidalgo, Odebrecht, que es una empresa que participa en proyectos de expropiación petrolera, de explotación petrolera, como la refinería Pemex en Minatitlán. Además hay otras empresas como WEG, fabricante de motores eléctricos, Marco Polo, que fabrica autobuses para América Latina, el grupo Ultra, que fabrica químicos, y Metal Frío, que fabrica refrigeradores. Ahora el caso contrario, las empresas mexicanas en territorio brasileño. Las empresas mexicanas en ese territorio son América Móvil a través de Telmex, Coca-Cola, FEMSA. De hecho, cabe aclarar que Telmex tiene acciones de la empresa brasileña de telecomunicaciones, Embratel, Coca-Cola FEMSA, que tiene plantas también en Brasil, Mave, Nemac, Grupo Posadas, que son hoteles, Bimbo, Mexichem y grupos del Valle que mencionaba Joan. Ahora, de acuerdo a la Secretaría de Economía y la Secretaría de Relaciones Exteriores en México, Brasil es el principal destino de las inversiones mexicanas, no solo en América Latina y el Caribe, sino en el mundo. La inversión acumulada de México en Brasil es de $16 millones, de acuerdo con información de la representación diplomática de México en ese país, lo cual es interesante. Sí, vamos a escuchar un poco más de música de Brasil. Ahora toca ocasión otra vez a otra canción de Sergio Méndez que se llama Mais Que Nada. Mais que nada, um samba como esse tão legal. Você você não vai querer que eu chegue no final. ¡Despéjate! Pero no te despegues de Comunica Radio. Regresamos a la tercera parte de la Torre de Babel, esta vez para continuar hablando sobre la relación México-Brasil, pero en un plano más social, por ejemplo, la migración. Según datos de INEGI, el Instituto Mexicano de Estadísticas e Información, en 1895 había solo 91 brasileños en territorio nacional. Para 1910 ya eran 40, en 1930 eran 54, en 1970 eran 538, en 1980 eran 1100, en 1990 eran 1200 y en el año 2000 eran 2320. En la actualidad ese número ha aumentado a más de 4500 personas. En el año 2000 representaban el 0.5% de los extranjeros en México, es decir, que el 0.5% de los extranjeros que vivían en México eran brasileños. En 2010 ocupan el lugar número 17, con el 0.5% también, lo que representa más de 4.500 personas. Es decir que actualmente hay brasileños, más de 4.500 brasileños viviendo en territorio nacional, por detrás de otros países de América Latina incluso, como Guatemala, Colombia, Argentina, Cuba, Honduras, Venezuela, El Salvador, Perú y Chile. Ahora la otra parte, ¿cuántos mexicanos hay viviendo en Brasil? Que es un dato interesante. Según el Instituto de Mexicanos en el Exterior, Brasil es el sexto destino de los emigrantes mexicanos en 2010. En 2010 se dice que había 6.600 mexicanos viviendo en Brasil, solo superadas por las comunidades mexicanas en países como Estados Unidos, Canadá, España, Alemania e Italia. Eso es un rubro importante. ¿Dónde ubicamos a los brasileños? Más allá del fútbol. Jugadores de fútbol viviendo en Brasil, probablemente también en el sector restaurantero hay varios brasileños. Sí, principalmente son empresarios, comerciantes, pero también mucho vienen modelos, escorts, deportistas. En ese ámbito se están principalmente. Además también, qué bueno, ha tenido mucho que ver los intercambios entre universidades, entonces vienen muchos estudiantes y académicos también en México. Hay dos rubros más importantes que me gustaría poner en la mesa, tecnología y cultura. Uno es el aspecto tecnológico, cuando hay acuerdos de cooperación bilateral en materia tecnológica como el sector energético. Desde 2007 Brasil y México firmaron un acuerdo en este marco de la Comisión Binacional precisamente para avanzar en este tema. Asimismo hay un convenio entre Pemex, la empresa mexicana de petróleos, y Petrobras, la empresa de petróleo brasileña, en temas de explotación en aguas profundas, producción, perforación y protección del medio ambiente. En materia cultural también hay algo importante. México y Brasil son dos países a nivel internacional, por estereotipos también, ¿no? El clásico bailarín de carnaval brasileño frente al charro mexicano son dos estereotipos que se han vendido muy bien a nivel internacional. Sin embargo, hay también una relación cultural importante, no solo por este peligro que les hablaba de los tres caballeros y este ánimo de reforzar las relaciones latinoamericanas, sino porque también hay un intento de llevar obras mexicanas a Brasil y al mismo tiempo brasileños a México. De hecho, hay un carnaval de Brasil que el año pasado cumplió su tercera edición en la Ciudad de México y existe una institución llamada el Centro Cultural Brasil-México, con sede en Reforma, de hecho, que es una parte cultural de la Embajada de Brasil en México, que se dedica a promover la enseñanza del idioma portugués. También el otro tema cultural es importante, la rivalidad en el fútbol. El fútbol también es parte de la cultura popular, al menos. Ustedes saben que si bien somos amigables con los brasileños, en realidad los odiamos en materia futbolística porque constantemente nos vencen. Pero pasando a otros planos, hablaremos sobre los foros internacionales en los cuales México y Brasil tienen convergencia. Bueno, primero vamos a decir que aunque México y Brasil, siendo los dos países más grandes en el continente, podrían tener mejores relaciones. Sin embargo, sus esquemas de cooperación y sus esquemas regionalistas son totalmente diferentes. Mientras Brasil está más acercado a la región suramericana y busca más integrarse a lo que es el mercado común del sur o Mercosur, México ve más hacia el norte, es decir, le da más prioridad a la relación que puede tener y al provecho que puede sacar del Tratado de Libre Comercio con América del Norte. Por ahí podría decirse que empiezan, digamos, malas relaciones entre México y Brasil, ¿no? Porque no piden lo mismo. Sin embargo, podría decirse que en los últimos años ha habido alguna especie de acercamiento entre estas dos naciones. Se han suscrito varios acuerdos de complementación económica en el marco de la Asociación Latinoamericana de Complementación Económica. En 2003, ambos países, México y Brasil, formaron parte del grupo del G20, que ha tenido una gran participación en las negociaciones comerciales multilaterales sobre el programa de Doha para el desarrollo. Y en 2004, México solicitó ser miembro asociado del Mercosur. No se le ha dado entrada a México estas organizaciones por algunos desencuentros en foros, como fue en la Organización Mundial del Comercio en 2005, en donde México otorgó su apoyo al candidato uruguayo para director general de ese organismo y no al brasileño. De ahí que se generaron algunas dificultades para establecer algún tipo de tratado de libre comercio entre Brasil y México. Y también esto afectó en la decisión de no aceptar a México como miembro asociado del Mercosur. En temas diplomáticos, el apoyo de Brasil al candidato chileno y no al mexicano para presidir la Organización de Estados Americanos, así como también ha habido diferentes posturas, tanto mexicanas como brasileñas, en torno a la reforma de Naciones Unidas. Bueno, siguiendo con la participación de Brasil en los foros internacionales, como lo mencionaba Sonia, una de las participaciones más fuertes es en el Mercosur, siendo que es una de las economías fundadoras de este organismo. Además, le ayudó en su momento a la inserción a la dinámica internacional después de la Guerra Mundial. Y actualmente, pues, le sirve como escenario para demostrar sus capacidades comerciales tanto en la región como en el mundo. Es decir, Brasil se relaciona a partir de Mercosur con sus principales socios comerciales, como es la Unión Europea, Japón y Estados Unidos. Y así lo pretende hacer con México. Sin embargo, México lo que quiere hacer es hacer relaciones bilaterales con cada uno de los miembros de Mercosur, es decir, Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay. Creo que esta parte es muy importante porque México y Brasil están destinados, según el propio Lula lo había dicho, a ser potencias medias, y en esta lógica comparten lugar en muchos escenarios internacionales, como comentaba Sonia. El G20, que es un foro en ascenso, pero también está el G5, donde está Brasil, China, India, México y Sudáfrica. Son las cinco naciones del G5 que posiblemente se incorporen al G8 próximamente. Son miembros del Fondo Monetario Internacional, la OMC. Estos diferendos que mencionaba Sonia también son importantes. Brasil quiere un liderazgo mayor, por eso busca la reforma del Consejo de Seguridad, mientras que México dice no. Vámonos por otros caminos más multilaterales, menos pragmáticos, hay que buscar otras opciones y salidas. Por ello se ha aliado con países como Argentina y Nigeria para evitar que Brasil obtenga un asiento permanente en el Consejo de Seguridad. Pero con ello llegamos al fin de la tercera parte y pasamos a una canción. Sí, seguimos un poco con música brasileña. Esta vez vamos a escuchar Garota del Ipanema, de João Gilberto y Tom Jobim. Un clásico de los años 60, que de hecho hay una versión en español de la misma por Jarabe de Palo, que recomiendo mucho escuchar, La Chica de Ipanema. Regresamos. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, seu balançado é mais um poema e a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, porque estou tão sozinho? Porque tudo é tão triste? Beleza que existe, a beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Se ela soubesse que quando ela passa, o mundo sorrindo se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor. Thank you. coisa mais linda, mais cheia de graça. Ela, menina que vem, que passa num doce balanço, caminho do mar. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Porque estou tão sozinho. Porque tudo é tão triste. A beleza que existe, a beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Soubesse que quando ela passa, o mundo sorrindo se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor. Cultura, deporte, historia, música, política, economía, sociedad, noticias. Si quieres conocer un poco más sobre los temas que impactan al mundo, no te pierdas entonces El Alef en Frecuencia UAM. www.comunicacionsocial.uam.mx/radio. Todos los lunes a las 20 horas. Bien, regresamos a la cuarta parte de la Torre de Babel para concluir sobre la relación México-Brasil. ¿Qué opiniones tienen al respecto? Bueno, yo creo que aunque se han empezado a fortalecer un poco las relaciones que puede haber entre México y Brasil, estas aún también, como sucede con varios otros países, no son lo suficientemente aprovechadas por parte de nosotros, los mexicanos. Y esto es tanto porque Brasil tiene más relación con sus países vecinos y como nosotros lo tenemos con Estados Unidos, ¿no? En México el apego hacia el T-LECAN, hacia Estados Unidos y en el marco del T-LECAN es muy grande. Y lo mismo sucede con Brasil, que es de cierta forma más práctico para ellos comerciar con los países vecinos y los que forman parte del Mercosur, con quienes ya tienen más acuerdos comerciales, ¿no? Aún así yo creo que México debería de aprovechar, porque tanto México como Brasil, pero sobre todo Brasil, son países en vías de desarrollo que necesitan ardua cooperación en diferentes sentidos para salir de ese, para dejar de estar en vías de y llegar a ser desarrollados, ¿no? Yo creo que Brasil tiene potencial para México, México tiene potencial para Brasil, y entonces se deberían de aprovechar un poco más estas relaciones en diferentes ámbitos económicos, políticos, culturales también y sociales. Bueno, siguiendo el comentario de Sonia con respecto a esta forma u oportunidad de profundizar las relaciones México-Brasil, también yo pienso que debe de aprovechar México esta oportunidad de entrar a, o más bien de la propuesta que le hace Brasil de estrechar relaciones a partir del Mercosur. O sea, no solamente ganaría un lugar dentro de América del Sur, sino más bien le aportaría o le ayudaría a insertarse en América Latina. No tanto, más bien compartiendo esta idea de panamericanismo en cierta manera, y esto haría que regresara la mirada hacia el continente. Bueno, para concluir esta relación tan importante, cabe decir que México y Brasil son dos actores que están destinados a encontrarse en muchos foros internacionales y a ser partícipes de las decisiones internacionales. Sin embargo, cada uno tiene una forma de ser. De hecho, hay un artículo que recomiendo de Peter Hacking sobre precisamente dos maneras de ser global entre México y Brasil en Foreign Affairs. Y una parte nos dice que Brasil es un país que sí tiene más ambiciones. Quiere ser un líder no solo sudamericano, sino latinoamericano. Quiere ser partícipe a través de mecanismos como el BRIC, como el G5, como el G20, de una toma de decisiones real en la comunidad internacional. Mientras que México es un país menos pragmático, más ideologizado en algunos sentidos, que tiene menos ambiciones, que está muy atado a los Estados Unidos, que también es un punto importante a debatir. Brasil es un país que tiene más movilidad, balancea su comercio entre Unión Europea, Asia, Estados Unidos, tiene un diálogo político con varios actores. México no tiene presencia en África, por ejemplo, que Brasil tiene una amplia presencia en la región. Entonces México está atado a los Estados Unidos y eso nos impide tener un margen de maniobra mucho más liberado, que podría arrojar un México mucho más participativo. Lo cierto es que la actitud de algunos mexicanos es decir que Brasil es un rival. Y esto es muy que un informe que publicaba en 2006 el CIDE y Comexi llamado México y el Mundo 2006, Opinión Pública y Política Exterior en México, en una de las preguntas ellos mencionaban precisamente esto. Les preguntaban qué sentimientos tenían hacia Brasil y el 53% de los encuestados decían que lo veían como un amigo, los mexicanos, mientras que el 30% decían que lo veían como un socio. Es decir que el 83% de los mexicanos o ven a Brasil como un amigo o lo ven como un socio, pero no como un rival. Donde cambiaban los datos eran las élites mexicanas, en los empresarios y políticos mexicanos. Cuando ellos les preguntaban cómo veían a Brasil, la mayoría se inclinaba por pensar que era un rival, porque para ellos es un competidor comercial. Pero para el mexicano promedio, Brasil es un amigo, hay samba, hay amistad, hay fútbol. De hecho, somos dos países amigables que nos vemos con buena percepción. Entonces creo que tendríamos que pasar ese diálogo entre sociedades y ese diálogo también entre gobiernos de una manera mucho más armoniosa. México tiene mucha influencia en Centroamérica, en el norte de América Latina, mientras que Brasil la tiene en el sur. Creo que un diálogo entre ambos países sería suficiente para entablar conversaciones. Incluso algún autor hace una propuesta similar al de la Unión Europea. Decían, mientras Francia puso el peso político, la Unión Europea y Alemania el económico, podría ocurrir lo mismo en América Latina. No necesariamente que México ponga el peso económico político, Brasil tampoco, sino que ambos complementen lo político y lo económico, porque son dos países que tienen mucho para hacerlo. Hay sectores en materia comercial que podrían avanzar, como el sector automotriz, el sector electrónico, la maquinaria y equipo, los químicos, los textiles, la infraestructura en general, que son temas a discusión. Hay un TLC que está congelado, pero también podría ser una opción a futuro. ¿Sabías que ya? ¿Sabías que ya? Bien, regresamos a ¿Sabías qué? Según una nota de Radio México Internacional de abril del 2011, con datos de las Secretarías de Exteriores y el Instituto Nacional de Migración, junto con las páginas oficiales de las embajadas, son 96 los países que requieren visa para los mexicanos. Es decir, son 96 los países que piden visa a los mexicanos para visitar sus territorios. Entre ellos encontramos Arabia Saudita, Afganistán, Benin, Brasil, Brunei, Burundi, China incluso, Canadá, el Congo, Corea del Norte, Cuba, Egipto, Estados Unidos evidentemente, Guinea, Haití, la India, Indonesia, Irak, Irán, Kenia, Líbano, Libia, Madagascar, Mauritania, Mongolia, Níger, Nigeria, Rusia, Ruanda, Sudáfrica, Surinam, Taiwán, Tayikistán, Túnez, Turquía, Uzbekistán y Vietnam, entre muchos otros. Sin embargo, como no todos ellos tienen embajadas en territorio nacional, lo que hay que hacer para sacar la visa de algunos de sus países es visitar la embajada que está en los Estados Unidos. Entre ellas tenemos el caso de Afganistán, de Bangladesh, de Bielorrusia, de Burkina Faso, de Costa de Marfil y de otros países que te piden viajar a Estados Unidos para sacar la visa en esos países. Y también tenemos otro caso interesante, aquellos países que no tienen visa en territorio nacional, pero que a través de otros países, de otras embajadas en territorio mexicano, se puede tramitar la visa. El caso de Burkina Faso con la embajada francesa, el caso de Costa de Marfil con la embajada francesa, el caso de Gabón con la embajada francesa, el caso de Ghana con la embajada inglesa, por ejemplo, el caso de Kenia con la embajada de Reino Unido, entre muchos otros casos que vale la pena mencionar. Ahora, ¿qué países requieren visa para visitar México? ¿A quiénes les pedimos visa a los mexicanos? En este caso son más los países a los que les pedimos visa, de hecho, que los que nos requieren a nosotros. 130 países nos piden visa. Entre ellos, cabe aclarar algunos a los cuales no les pedimos visa, pero podría ser interesante mencionarlos. Sin embargo, hay algunos países a los cuales México no les pide visa. Entre ellos, a todos los que cuenten con un pasaporte vigente estadounidense y que permanezcan legalmente por un máximo de 6 meses en territorio nacional. Esto quiere decir que cualquier, incluso extranjero, que tenga un pasaporte aprobado de los puede pasar libremente por territorio mexicano. Igualmente, estamos abiertos a los ciudadanos de origen estadounidense, canadiense, japonés, inglés y otros países del espacio Schengen que integran la Unión Europea para que asistan libremente por territorio nacional. Hay, sin embargo, una característica que es importante señalar, por ejemplo, ¿qué países nosotros no les pedimos visa a ellos? Evidentemente está Canadá y los Estados Unidos. Mientras que hay otro caso donde México es el país gandalla. En este caso, en esta sección, por ejemplo, tenemos que nombrar a Colombia, a Honduras y Guatemala, que son países que no le requieren un visa a los mexicanos, pero a los cuales México sí les pide una visa para transitar. En la relación México-Brasil que comentamos el día de hoy, cabe aclarar el caso del diferendo que hubo en 2005 a raíz del tema de la visa, cuando México, a través del gobierno de Vicente Fox, otorgó, o mejor dicho, pidió a los brasileños que obtuvieran una visa para cruzar por territorio nacional. Esto bajo presión de los Estados Unidos, que tienen un número importante de inmigrantes brasileños ilegales en territorio estadounidense. Por ello, Estados Unidos hizo mucho énfasis para que México otorgara, o pidiera, mejor dicho, visas a estos ciudadanos, al igual que a los ecuatorianos y sudafricanos. En respuesta, Brasil hizo lo mismo y al mes siguiente nos pidió visa a los mexicanos para visitar Brasil. Así que así está el día de hoy la situación de las visas, por si quieren viajar a países tan exóticos como Benín. Sonia tenía planeado un viaje a Togo y a Mali. Y a Mali también, pero... Se cancela, te vas a España, lamentablemente. Este fin de semana me voy a tener que ir a España. Bueno, entonces con ello concluimos ¿Sabías qué? Y pasamos entonces directamente a contactos. Cuéntame. Escríbanos al correo electrónico elalef.radiointernet@gmail.com. También pueden escuchar nuestro podcast a través del blog www.elalefcomunicaradio.blogspot.com. Nos pueden agregar en Facebook como El Alef Comunicaradio, en Twitter como @elalefradio y no se olviden que también tenemos nuestro canal en YouTube, El Alef TV. Les hacemos también invitación a 2 eventos. El Centro de Estudios China-México de la UNAM los invita a la conferencia La Relación China-México desde lo Local. Participan Ricardo Román Chang y Nancy Bernal. El miércoles 9 de mayo a las 10 horas en la Sala Jesús Silva Herzog de la Facultad de Economía en Ciudad Universitaria. También, bueno, para nuestros amigos que nos escuchan desde Argentina, la Universidad Abierta Interamericana los invita al ciclo de Geopolítica y Análisis Estratégico, Espacio Eurasia, a realizarse el miércoles 9 de mayo a las 6:30 de la tarde en la Universidad Abierta Interamericana en Buenos Aires, Argentina. Bien, ahora sí pasamos a quién es el que anda ahí. ¿Quién es el que anda aquí? Es Cri-Cri, es Cri-Cri. ¿Y quién es ese señor? El grillo cantor. El día de hoy nos acompañan las chicas de Living Asia Radio. Para ello nos acompaña Leslie Melo, a quien ustedes ya conocen. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? De hecho estuvo con nosotros un programa pasado, así que su voz debe ser familiar. Natalia Arce, que ustedes conocen todavía más porque es recurrente invitada. Ay, hola, ¿cómo están? Ahora de invitada. Y nos acompaña también Virginia Valdivia. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, chicas. Entonces cuéntenos para empezar, ¿qué es Living Asia Radio? Bueno, Living Asia Radio es un proyecto que hace años, hace unos ayeres, sobre la iniciativa de platicar y conocer qué es el Asia-Pacífico o el Pacífico Asiático y todas estas vertientes, para saber, bueno, y conocer qué es lo que hay del otro lado del Pacífico. Sí, por eso nuestro programa surge ante esta preocupación por conocer los países de Asia-Pacífico que muchas veces como mexicanos los dejamos de un lado. Y en específico, ¿quiénes integran su programa? ¿Son estudiantes, egresados, de qué carreras? Pues es un poco de todo. Tenemos aún estudiantes, egresados, maestras, doctorantes y corresponsales que estuvieron estudiando aquí, que son profesores y ahora están en Japón y tenemos en Corea también. Sí, y de hecho son carreras distintas, tenemos varios de relaciones internacionales, pero también tenemos ingenieros en computación, ingenieros civiles, tenemos personas, administradores, tenemos personas de todo tipo, ¿no? Para ver el Asia desde diferentes perspectivas. Y ahora, ¿cómo surge esta iniciativa? ¿Por qué razones? ¿Qué les motiva a llevar a cabo este tipo de proyectos? Bueno, como te comenté, nació hace algunos años, en el 2008 precisamente, bajo un proyecto... una beca de la Universidad de Los Ángeles financiada por el gobierno de Corea. Ahí tuve la oportunidad de participar y algunos de los integrantes de esa beca iniciamos esta idea y la estamos tratando de gestionar. Ya tenemos apoyo en Chile, en Argentina, en Guatemala y ahora tenemos que estar trabajando más la parte de México para fortalecerla. Sí, y hay que agregar que esto es una vertiente de todo el gran proyecto que se llama Living Asia, Asia Pacific Cultural Issues, ¿no? Entonces es un proyecto mucho más grande que implica pues otro tipo de actividades, es una aspiración de asociación civil en donde se puede fomentar más el conocimiento de Asia. ¿Y sobre qué temas específicamente han estado hablando? Por ejemplo, en las emisiones de radio que ya llevan o en el trabajo que han realizado previamente, ¿cuáles son los temas predilectos de ustedes y del público? Pues hablamos sobre cultura, hemos hablado sobre megaciudades, sobre cómo acercarse a Asia, porque muchas veces no sabemos qué hacer o cómo acercarnos, dónde tienen que ir para encontrar información sobre Asia Pacífico y cuestiones culturales sobre todo. Sí, y ahorita tenemos una nueva sección que arrancó hace 2 programas, que es con apoyo de Coffee para fomentar y difundir la cultura coreana. También hay que agregar que uno de nuestros temas predilectos es conocer estas relaciones entre América y Asia, que es uno de los objetivos de nuestro programa, hacer un acercamiento mucho más profundo del conocimiento de los dos continentes. Y ahora en el programa de radio, ¿qué secciones los integran? Ya nos comentabas una sección de Coffee. ¿Qué otras secciones hay? Bueno, iniciamos con una serie de noticias, análisis de noticias, qué es lo que está pasando allá. Tratamos de explicar cuál es el meollo del asunto. También algunas canciones de Asia, las más principales, algunas viejitas para que las conozcan. Tenemos una sección que es un reportaje que es mandado directamente de nuestros corresponsales en Japón y en Corea y otros lugares que apenas los vamos a estar pasando. Y una frase, bueno, un espacio que se llama ¿Qué dijo?, que son las frases en otros idiomas para que cualquiera que vaya a Asia pueda sobrevivir. Ahorita nada más estamos manejando japonés y coreano, pero queremos extenderlo a ruso, a tailandés, a mandarín, entre otros. Y entre otras secciones también tenemos las secciones de debates, en donde debatimos temas de diferente índole, sobre todo cultural, o también aspectos académicos. Y esta sección que ya mencionó Héctor, que es un apoyo, que nos da apoyo Coffee, que es Vive Corea, Living Corea, que habla sobre temas de cultura coreana para acercarse un poco más a estos asuntos coreanos. Entonces ustedes sí necesitan las visas que están tan prometidas en la sección anterior para visitar Taiwán, por ejemplo, Corea del Norte quizá. Bueno, quizá después saquemos la visa APEC. La visa APEC, claro. Sí, Corea del Norte es un destino muy turístico que podrán visitar. Y ahora, ¿cuándo y por dónde se transmite este programa de radio? ¿Cuándo podemos escucharlo? ¿Cómo pueden sintonizarlo? Pues es transmitido por la emisión de Comunica Radio en Internet. Pueden acceder desde la página del Centro de Estudios de Comunicación y Periodismo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Ahí hay una liga que pueden dar clic. Tienen que revisar que no es podcast, entonces en la parte de arriba está la liga. Ahí a las 5 de la tarde todos los jueves estamos con Living Asia. ¿Horarios? A las 5. Ah, cierto, perdón. Algo pero tenían una repetición, ¿no? También okay. A eso me refiero, evidentemente. Pues la retransmisión por ahora es a los martes a las 5. Perfecto. ¿Y cómo pueden contactarlos? ¿Y para qué pueden contactarlos? ¿Para sugerir temas? ¿Para vincularse? Colaborar. Pues sí, básicamente nos pueden contactar para lo que quieran. ¿Qué pasó? Cubrir programas, nos dan no sé, si quieren difundir su evento, sus actividades, también nos pueden contactar y nosotros lo difundiremos dentro de nuestras redes sociales, como ese Facebook, nos pueden encontrar en como LAPCI, LAAPCI, LAPCI. Y en el programa de radio es una página que la pueden encontrar como Living Asia Radio. También nuestro blog, que es lapsi.blogspot.com. El Twitter. El Twitter, arroba lapsi. Lapsi. Y nuestro correo, lapsiradio@gmail.com. Hi-fi no hay, ya pasó de moda. ¿Algo más que quieran agregar, chicas? Pues muchas gracias. Sí, gracias por este espacio, por difundir esta información. Estamos muy interesadas en la difusión de los temas culturales en Asia, que se les pone poca atención. Y los invitamos a todos los interesados en Asia que nos contacten, que estamos abiertos a nuevas opciones y a difundir los eventos de todos. Y los invitamos al programa que va a ser después de el Alep, este programa a las 5 de la tarde, que va a ser sobre la reconstrucción de Japón, 14 meses después del 11 de marzo. Que espero que les guste mucho. Perfecto, pues felicidades por el proyecto, por la iniciativa y sobre todo por la perspectiva que incorporan en el programa. De hecho, somos hermanos de sangre aquí en Comunica Radio. Ahí estaremos en contacto seguramente y escucharemos más sobre ellas. Terminamos, evidentemente, Sonia. con mensajes para todo el público. No se pierdan el Alef los lunes de 8 a 9 p.m. por Frecuencia UAM en el sitio www.comunicacionsocial.uam.mx/radio. Recuerden, todos los jueves de 3:30 a 4:30 por Comunica Radio en www.comunicaradio.com. Igualmente los invitamos a visitar el sitio Centro Cultural Brasil en México, en la página www.cep.mexico.org.mx. El Centro Cultural Brasil México es un organismo que busca apoyar en tareas de divulgación cultural de Brasil en México. De hecho, imparte clases de portugués en el país para mexicanos. Sin embargo, recientemente, por los frecuentes sismos, hubo un daño en la estructura del edificio original en Paseo de la Reforma. Entonces están en reestructuración y ya sabremos próximamente hacia dónde van. ¿Tenemos una trivia final? Sí, estén al pendiente del Facebook porque en unos minutos vamos a subir la pregunta para que se lleven la revista Política Digital, que tiene diferentes artículos interesantes, uno de ellos el valor público del gobierno digital. Entonces estén al pendiente. Perfecto. El primero en contestar en Facebook, ya saben, se lleva la revista. Bien, con ello concluimos entonces. Sonia Esiga, Joan González del otro lado del estudio, que aunque ustedes no lo crean es gigante. Soy Héctor Herrera, me despido y al estilo brasileño, muy obrigado por habernos escuchado y nos vemos a la siguiente emisión. Los vamos a dejar con una canción de Michel Teló, Ahí se... ¿O te pego? Ahí sí yo te pego, que es bastante popular, la canción del verano 2012 en portugués. Disfruten. Nossa, nossa. Assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego. Ai, delícia, delícia. Assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego, hein. Sábado na balada, a galera começou a dançar. E passou a menina mais linda. Tomei coragem e comecei a falar. Como é que é, vai? Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Deba! Sábado na balada, a galera começou a dançar. E passou a menina mais linda. Tomei coragem e comecei a falar. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Eu quero ouvir só vocês agora. Nossa. Ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego, hein. Que delícia, hein. Ai, se eu te pego. El Alef es una coproducción de Comunica Radio, perteneciente a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, y de Frecuencia UAM, Dirección de Comunicación Social de la Universidad Autónoma Metropolitana.